en mi caso particular estoy bajo la traza, somos un grupo de vecinos, algunos que están, digamos, que van a ser materialmente perjudicados de manera directa, otros que no, sencillamente que estamos en contra de este proyecto, no solamente por esto que nos afecta en lo particular, sino porque en términos generales entendemos que es una obra que afecta a todo el valle en términos ambientales y a lo que hace a la salud de los habitantes, ¿no? Que nos afecta la destrucción de nuestro ambiente, nos afecta a nuestra salud directamente, además de los negocios inmobiliarios, los problemas de infraestructura que hay y que se van a agudizar con los proyectos inmobiliarios que trae la autovía. Por muchas razones nos estamos enfrentando a un proyecto inconsulto, además, que carece de legitimidad. Legitimidad ya se vio en la audiencia pública, ¿no? Que fue avasalladora el número de personas que se manifestó en contra, y que después que ellos expresan que su aval está en los votos en las elecciones, ¿no? Que son elegidos. Pero cuando uno ve los números de las elecciones también se da cuenta que también carecen de esa legitimidad. Participa, en las últimas elecciones participó el 55% de la gente. Con lo cual no pueden hablar de legitimidad en los votos tampoco. Emiliano, hacías referencia a que, bueno, tu terreno es uno de los que por donde pasaría la traza de la autovía. ¿Cuántos vecinos del barrio se encuentran en esa misma situación y cómo vos te enteraste que iban a intentar expropiar el lugar donde vos estás viviendo en este momento? Nos enteramos, los vecinos nos fuimos comunicando entre nosotros. En algún momento uno de los vecinos encontró, porque se venía comentando el proyecto, y uno de los vecinos encontró en la página de Camino a la Sierra, si mal no recuerdo, el proyecto en un plano PDF que tenían ahí. Esa fue la primera vez que nos enteramos. Después, cuando eso, al poco tiempo eso se materializó, ya hicieron la presentación en el Consejo Deliberante de Vial Almacé. Pero no, fue los vecinos organizados, que nosotros ya estábamos, teníamos alguna pequeña organización alrededor de la Plaza La Guadita, algunos de los vecinos, yo me sumé más tarde, y a través de esa asamblea vecinal del barrio fue que fuimos juntando información y organizándonos. De hecho, la municipalidad nunca se acercó. Cuando nosotros fuimos a participar en la asamblea en la cual se aprobó el proyecto de uso de suelo, el permiso de uso de suelo, que es una condición necesaria, o sea, el municipio tiene que dar ese permiso para que se pueda hacer la obra, porque usa tierras municipales, en realidad puede pasar por el pueblo, digamos, por tierras, terrenos que pertenecen al municipio. Nosotros fuimos y ni siquiera en ese momento se dignaron a hablar, sino que cambiaron el horario de la sesión y lo hicieron la noche anterior. Apenas sesionan cada 15 días, ese día decidieron que iban a laburar horas extras y trabajar de noche además. Pero bueno, con el aval de todos los concejales. El único concejal que se acercó unos días antes a hablar con nosotros nos dijo que de ninguna manera iba a votar a favor. Y a la semana, no me acuerdo cuántos días pasaron, fue y votó efectivamente a favor. Uh-huh. La verdad que fue una vergüenza desde lo institucional, fue una vergüenza por donde se lo mire. Nunca, hasta el día de hoy, autoridades de gobierno no se acercó ninguna. Los únicos que se acercaron fueron los de Caminos de la Sierra, pero más para, no sé, intimidad sería, no sé cuál sería la palabra, pues no. No tienen autoridad ellos para informarnos sobre esto, por lo menos hasta donde entendemos nosotros. ¿Cuándo se acercaron representantes de la empresa? Se acercaron a fines de la semana pasada y comienzos de esta, si mal no recuerdo, estoy medio perdido con los días, pero sí, en estos últimos días se acercaron. ¿Y tuvieron algún intercambio con los vecinos o qué tipo de intervención realizaron allí en el barrio? Empezaron a medir los terrenos, empezaron a usar algunas herramientas de agrimensura que usan ellos para ver la elevación, imagino, y hablaron con algunos vecinos, pero no dieron tampoco demasiados detalles. A algunos vecinos les llegaron notificaciones para que se apersonen en Caminos de la Sierra para ser informados. Todavía no tenemos información de qué les dijeron, si es que hablaron con alguno, aún. Pero, digamos, de los que estamos más participando, todavía no se comunicaron con nadie. ¿Hace cuántos años que vos estás en el barrio y qué implicaría el paso de la autovía? Me refiero a si la expropiación directamente hace que vos te tengas que ir a vivir a otro lado, no sé las dimensiones de tu terreno y vos, o sea, y cómo, o sea, qué información precisa tenés sobre ese trazado, ¿no? Si has podido incluso con la empresa que se acercaron algunos representantes tener algún tipo de intercambio en lo particular o algún pedido de audiencia para que se los informe a los vecinos sobre qué intervenciones pretenden tener de acá para adelante con este proyecto judicializado también. No, con la empresa no tuve ningún contacto, no se acercaron en ningún momento. Lo que sí sé es lo que hablé, bueno, cuando me enteré, en particular hablé con un abogado y nada, no, en términos legales, a la expropiación en sí, al proceso de expropiación, no hay mucho que hacer más que charlar de plata, si a eso te referís, y sí, obviamente implica mudarse. Desde lo material implica eso, ¿no? Mudarse. Después, desde lo emocional, bueno, uno elige vivir, yo en mi caso elegí vivir acá en el año 2014, creo que compré mi terreno, construí y acá nació mi hijo y yo tengo mi parque, mis plantas. Hay montones de cuestiones que no tienen que ver con lo económico, que a mí no me interesa, lo más mínimo, digamos que por más que me paguen 4 veces lo que vale mi casa, no me interesa irme. No, no pasa por ahí, creo que esa es la posición de muchos de los vecinos que elegimos vivir acá. Que incluso estábamos en. No, no es que no queremos que pase por nuestra casa, no queremos que pase por el barrio, porque el lugar lo elegimos para vivir de determinada manera. Nosotros tenemos cierta idiosincrasia, vinimos acá a vivir en un ambiente más verde, más natural. No nos interesa tener una autopista de tránsito pesado, porque es eso, es una autovía que la presentan como la solución a los problemas del turismo, que puede en algún punto puede aportar a algunas localidades. No va a ser el caso de Villaret Massé, porque no tiene infraestructura para eso, va a ser una ciudad dormitorio más, con todas las desventajas que tiene, pero el objetivo central es el transporte de carga pesada, en el marco de un proyecto de integración regional, le dicen ellos, para la exportación. En nuestro caso, de materias primas, que ese es otro punto, ¿no? La autovía es mala desde lo ambiental para el valle, pero también en el proyecto de país, que esa es otra discusión que nosotros tenemos. En el proyecto de país, en el sentido de que continúa un proceso de primarización de la economía, porque el objetivo es exportar materias primas. Y ese proceso de primarización de la economía lleva a que tengamos un país con un 60% de pobres, millones y millones de chicos que no tienen para comer. Y eso también es parte de nuestra salud emocional, si se quiere, porque las crisis las vivimos también en el barrio con los índices de pobreza que hay enormes. Y ahí hay otro planteo. ¿Para qué se está usando esta plata? Esta plata en el valle nosotros necesitamos para otras cosas, no para una autovía. Esa es la gran uno de los grandes debates que tenemos. O sea que sí, nos afecta en todos los planos, desde lo particular, a mí por mi casa, por la vida que yo llevo, sí, la voy a tener que cambiar. Pero también nos afecta, más allá de que yo me vaya a otro lado, esto todavía nos va a afectar lo mismo, o sea, va a afectar a todos los habitantes del valle en diferente escala, pero todos vamos a vivir un poco peor. Hacías referencia a esta situación socioeconómica de muchas familias del barrio, muy difícil por la crisis que estamos atravesando, también a la falta de infraestructura. ¿Cuáles hoy son las principales necesidades que tiene la comunidad de Vialet Macé? Que digo, la audiencia pública también ha permitido como visibilizar un poco, ¿no?, esas otras problemáticas, pero bueno, desde tu mirada como vecino. Perdón, estoy medio afectado con los cambios de clima. No, bueno, sí, las necesidades de Vialet yo creo que no escapan a las necesidades del conjunto del valle, de la población del valle de Punilla. Acá tenemos faltas de bancos en todos los niveles, primario, buen jardín, primario, secundario, bueno, terciario no hay nada. Y hasta donde entiendo yo, por lo que he charlado con otros vecinos de otros lugares, es una situación que se replica. Sí, cualquiera que vaya a atenderse al San Roque, más allá de la buena voluntad y predisposición de los médicos, sabe que faltan personal, e insumos, y obviamente además que esos médicos, enfermeros y todo el personal de salud cobra sueldos muy bajos. Creo que en infraestructura falta agua, digo, para ser claros, acá hay vecinos que por ahí tienen agua una vez a la semana en el barrio, ¿no? No es que falta agua porque no tiene un par de horas al día, falta agua de verdad. Y a esto, uno de los beneficios que ellos plantean en este proyecto, por ejemplo, es que va a haber más construcción, porque se van a abrir más barrios. Barrios privados quieren abrir ellos, pero la pregunta del millón es, ¿no hay infraestructura para los que ya vivimos y quieren entrar más gente? Y quieren entrar más gente antes de mejorar la infraestructura, ¿no? Bueno, en el Valle nosotros lo planteamos en el conjunto de soluciones, que le decimos, hay otra forma de mejorar la situación de la circulación, inclusive porque es un problema real también, que tiene que ver con mejorar la ruta 38, que hay muchos lugares donde mejorarla, pero además generar acá la infraestructura de servicios, salud y educación y trabajo que no haga necesario que la gente tenga que viajar todos los días a Córdoba para cualquier cosa. A Córdoba capital me refiero, ¿no? Digamos, hay que cambiar la mirada porque si no van a tener que construir una autovía de 20 carriles en la medida que todo se sigue concentrando en Córdoba. Acá no hay ningún programa de fomento para que se instalen industrias que sean amigables con el proyecto principal, que es el turismo, ¿no? Pero no hay ningún proyecto en el cual digan, che, bueno, necesitamos generar puestos de trabajo allá para mejorar la calidad de la gente, de la vida de la gente que ya vive en el Valle, y además para alivianar la circulación de las personas hacia Córdoba capital. No se les ocurre mejorar el servicio de transporte público, porque la verdad es deficiente y caro. O sea, hay infinidad de proyectos que nosotros entendemos son obvios y que ellos no los plantean, porque el proyecto atrás es otro. El objetivo atrás de la autovía es otro. No tiene que ver con mejorar el tránsito, sino que lo central es esto que te mencionaba antes, el proyecto de integración económica regional, para seguir mandando la materia prima que producen los hombres más ricos de nuestro país, para que se sigan enriqueciendo. Obviamente la vamos a pagar nosotros como deuda externa, y además vamos a pagar todas las consecuencias ambientales y de salud que se van a desatar en torno al proyecto, ¿no? La autovía. Hay una medida cautelar presentada a la justicia. ¿Cuál sería tu pedido como vecino, digo, al accionar que pueda tener la justicia provincial en torno al proyecto de la autovía? Sí, yo en principio tengo muy poca fe en la justicia provincial, si actúa más libremente, digamos. Yo tengo fe en la medida en que la movilización permita torcerles la mano, pero a mí me parece que es lo obvio, ¿no? Hay cuestiones bastante básicas, digamos, el proyecto transgrede las propias leyes de la provincia. Transgrede en el sentido de que pasa por zonas que están protegidas y ellos, digamos, en eso se cagan, para hablar mal y pronto. Entonces, a mí me gustaría que la justicia sea justa. En este país es mucho pedir. La verdad que yo, en ese sentido, no deposito muchas esperanzas en la justicia. Sí creo que es necesario difundirlo, así como estamos haciendo ahora, y más aún, para que la gente se sume y participe en medidas como la del viernes, que vamos a hacer en el marco de la marcha contra el cambio climático mundial, que se hace en varios países del mundo, en la Argentina incluido, y nosotros lo vamos a hacer acá en el cruce, en la ruta 38 de Vialet. Y me parece que si ahí somos suficientes y seguimos actuando, en algún momento la justicia, por presión del pueblo, de los habitantes del Valle, puede cambiar su decisión, o las decisiones que viene tomando hasta ahora, porque Córdoba es una de las provincias más afectadas en cuanto a lo que hace al la deforestación o todas las actividades que tienen que ver con el uso de nuestro ambiente por parte del hombre. Hay montones de casos que afectaron directamente a la salud, como las fumigaciones o lo de Porta, digo, hay muchos ejemplos. Me parece que estas cosas pueden cambiar en la medida que el pueblo se movilice. Mientras que el pueblo no se movilice, la justicia responde a los poderosos. Es para mí, yo lo veo de esa manera. ¿La concentración que se prevé en el día de mañana a partir de qué hora? Mañana a partir de las 17, en el cruce de las rutas 38 y 55, Cambialet, va a ser uno de los puntos de referencia, por lo menos al sur del valle, en Cruz del Eje hay otro, pero nosotros invitamos a todos a participar acá en el cruce, no solo por la autovía, sino pues en el contexto de esta marcha mundial, como te decía. Nos parece central, nos parece que es algo que tenemos que ocuparnos ahora, no es un problema del futuro, no es un problema abstracto, es un problema real, y como lo dice el informe de Naciones Unidas, un informe que crearon, que realizaron y que se realiza ya desde hace mucho tiempo, alrededor de 150 científicos de todo el mundo. Las condiciones en las cuales estamos y cómo venimos avanzando sobre el ambiente van a poner un punto de bisagra en el año 2050, que no es nada, digo, en mi caso es cuando mi hijo tenga 30 años, no es nada. Es muy poco tiempo en la historia de la humanidad y ese es un punto de quiebre. Si nosotros no hacemos algo para modificar la forma en que vivimos o en la cual nos acercamos a este progreso que nos venden, este progreso que es muy, muy, muy triste, pero es un progreso que se acaba en sí mismo, digamos. Buscando el progreso, nos eliminamos a nosotros, eliminarnos a nosotros en el entorno en el que vivimos, eliminamos cualquier capacidad de posibilidad de progreso. Para evitar eso tenemos que movilizarnos todos, por lo de la autovía, pero por nuevas formas de producir y nuevas formas de pensar la forma en la cual creemos que queremos llegar a cierto progreso o cuál es el progreso que queremos. Por eso es importante que nos movilicemos todos, nos movilicemos y expresemos nuestros descontentos con estas políticas que para nosotros no tienen que ver con el progreso. El progreso es poder vivir en una sociedad más justa, más humanitaria y que respete nuestro ambiente.